buenas noches. Estamos acá celebrando el primer programa de Piedra Libre junto con un compañero y una compañera. Vamos a estar hablando sobre una actividad que nos ocupa gran parte de nuestra vida, posiblemente para todos es más o menos similar, que es la cuestión del trabajo. Estamos bastante cercanos a lo que fue el último primero de mayo. Vamos a estar hablando un poco de la historia del primero de mayo, por qué se conmemora. Tenemos también una entrevista a un compañero de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Lomas de Zamora, que es parte de la FORA. Vamos a estar explicando qué es la FORA, qué es la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios y cuál es la posición que tienen frente, al menos este compañero, frente al trabajo. Y nos va a comentar también algunas reivindicaciones actuales que están pidiendo para los trabajadores. Estuvimos también en algunos actos, en algunas actividades el fin de semana relacionado con eso. Estuvimos leyendo algunas publicaciones, visitando algunos sitios webs que vamos a estar compartiendo a través de fm.radiosemillas.com.ar y a través de la 106.5. A las 8 de la noche se emite este programa todos los miércoles, dependiendo la regularidad que les podamos dar. La dirección para escucharnos es www.radiosemilla.com.ar/vivo.html. Bueno, eso, miércoles, hoy 6 de mayo. Se avecinan algunas actividades que también queremos recomendar. Yo en lo personal estoy viendo una serie de anime que les quiero decir de qué se trata, un libro que estoy leyendo, algún lugar para ir, para no perderse, algunas reflexiones en torno, como bien decías, al trabajo, a la labor, y alguna mención al primero de mayo de 1886, lo que pasó en Chicago y lo que sigue pasando para con nosotros en relación al trabajo. Buenísimo. También vamos a estar haciendo también una conmemoración de aquella conmemoración del 1 de mayo que desencadenó el asesinato de Ramón Falcón por parte de Simón Rawinski. Bien. Y vamos a estar con un montón de música también, ¿no? Un montón de música. Lo primero que vamos a escuchar es una banda que se llama Accidente. La canción se llama A Cambio de Qué. Y todas las canciones que vamos a escuchar a lo largo de este programa tienen alguna que otra relación con el trabajo asalariado, la crítica obvio del mismo. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Espero que disfruten este programa. Cierto día hablaron las piedras. El magnífico mármol de una mansión colonial, la tosca piedra de una pocilga de proletario y la piedra del arroyo. Dijo el mármol. Mi misión es noble. Formo parte de este majestuoso edificio que da belleza a la ciudad y proporciona abrigo y bienestar a las exquisitas personas que en él moran. Y con sus perfiles correctos y sus caras pulidas, parecía burlarse de la roña de sus colegas. La piedra de la pocilga replicó ofendida. Mi misión es más noble y más grande que la tuya. Yo formo parte de este tugurio que sirve de abrigo a un honrado trabajador y a su familia. Me siento satisfecha y feliz cuando preservo la intemperie al bravo creador de la riqueza, al mismo que te embelleció con su cincel, para que tú, ingrata, dieras albergue a un puñado de parásitos en vez de proporcionárselos a él, a cuyas manos debes tu gracia y gentileza. Mi misión es más grande que la tuya, porque sirvo para alojar a un ser bueno y útil a sus semejantes, mientras que tú, orgullosa, solo sirves para dar satisfacciones a seres inútiles y nocivos, a los burgueses, a los enemigos de la humanidad. La piedra del arroyo escuchaba atentamente esta querella. Ella no podía vanagloriarse de formar parte de ningún edificio, ni pobre ni rico. Rodaba sin cesar por las calles de la ciudad, atropellada por todos los pies, castigada por todos los vehículos, pisoteada por todas las bestias, juguete de todos los muchachos. Por fin se decidió a hablar. Mi misión es más noble, más grande y más alta que la vuestra. Dijo con el tono arrogante a que le daba derecho su participación en más de una tragedia. Yo ruedo por las calles como un proyectil, siempre dispuesto a dar en el blanco. La frente del gendarme, el pecho del soldado, la cabeza del burgués. En el motín, mil manos heroicas se disputan mi posesión. En la barricada soy escudo y proyectil al mismo tiempo. Defiendo el pecho del rebelde o parto, sibilante y ligera, de las manos del hijo del pueblo a resquebrajar el cráneo del esbirro. Mi misión es más noble, más grande y más alta que la vuestra. ¿Cuántas veces la lucha por la libertad y la justicia han comenzado por la primera piedra levantada del arroyo por una mano audaz? Mi presencia en la calle es garantía de libertad. La cólera popular necesita de mí para satisfacerse. Soy el alma de la rebeldía. Cuando una mano callosa levanta una piedra, vacila el trono de la tiranía. Bueno, lo que escuchábamos recién, después de la banda madrileña Accidente, era un cuento que escribió hace más de 100 años Flores Magón, Ricardo Flores Magón, aquel anarquista revolucionario de México, en relación a las piedras, en relación también, justo este pequeño cuento hace como una referencia, ¿no?, al obrero, en el caso de la piedra que está orgullosa de haber construido el alojamiento de un proletario. La piedra que Flores Magón hace quedar como la más linda o la más... La más libre. La más libre, exacto. Es aquella piedra que está en el arroyo, que está siempre predispuesta a ser arrojada a la frente de algún gendarme en alguna revuelta. En ese sentido, ya nos lleva de... obviamente algo que compartimos en relación a los trabajadores, el orgullo del trabajador. El fin de semana estuve en el Ateneo Anarquista de Constitución, que hubo una charla una persona que lleva a cabo un proyecto que se llama En torno a la anarquía, y a propósito de la Fora están publicando un artículo de él en Los Últimos, Organización Obrera. En torno a la anarquía, creo que es .com.ar el blog para que quien quiera visitar. Bueno, Hernún lo que contaba era que una cosa es ser trabajador y otra cosa es estar trabajador, como asumirse en la condición que uno debe vender o debe prostituirse al mejor postor para poder pagar las cuentas, para poder alimentarse, para poder, claro, hacer todo un montón de cosas que en otro tipo de sociedad, en otro tipo de civilización, como han tenido experiencia este planeta Tierra. Y hay todavía. Y todavía las hay, cada vez más arrinconadas y más en riesgo de extinción. Sería completamente absurdo, pero bueno, hoy lo que nos marcan como normal es un trabajo, en el mejor de los casos, de 8 horas por día. Un trabajo completamente, en la mayoría de los casos, alienante, insípido, absurdo. Un trabajo que tiene más que ver con el control de las personas, de continuar con el adiestramiento que recibimos de niños, de los horarios y de hacer cualquier tipo. Bueno, en la charla, lo que corregime si ves que me estoy yendo de largo, si sigo rodando como piedra libre por no saber qué camino. Pero lo que empezaba diciendo es como la diferencia que su abuela le hacía entre: ¿es una persona trabajadora o es una persona laboriosa? Una persona trabajadora es una persona que llega a horario, que colabora con el jefe cuando... Claro. En cambio, una persona que es laboriosa es una persona que... Que dedica tiempo a algo que le gusta y que considera productivo, ¿no? Como por ejemplo nosotros en este programa. Claro. Como por ejemplo todo el plantel de Radio Semilla, desde moverse desde la parte de instalar la antena, un montón de trabajos, ¿no? Que es parecido, digamos, al trabajo que hace la hormiga o al trabajo que hace la abeja en la colmena. Nosotros en algún momento dejamos de tener esa conexión con el trabajo, digamos, como muchos anarquistas también han escrito y han analizado esto, el trabajo como una expresión donde uno se siente que está aportando a la comunidad desde algo que siente satisfacción al realizarlo. O sea, hoy Bob Black, por ejemplo, en La Abolición del Trabajo, lo encara más desde lo lúdico, lo recreativo. Pero antes, 100 años atrás, ya había muchos compañeros que lo describían como: no, el verdadero, o sea, hay trabajos que son parasitarios, que no sirven de nada, que son nocivos, incluso diferentes, un montón de determinados, por ejemplo, trabajo en las industrias contaminantes, trabajo, bueno, todo lo que es el trabajo de la industria inmobiliaria, por ejemplo, de rentas. Esas organizaciones de compra-venta de productos que apunta a ponerle a traer productos de afuera y tener vos tu propio plantel de vendedores, y que después se genere más, entre comillas, puestos de trabajo para vender pedazos de plástico que no cumplen ninguna función, ¿no? Vivir para trabajar o trabajar para vivir, algo uh-huh. muy básico, muy simple. La diferencia por ahí también está cuando uno realiza una labor con una finalidad propia, independientemente del dinero. Y en el otro caso, cuando la finalidad está impuesta y es un beneficio para un tercero o para un conglomerado de terceros que puede representar una industria, una empresa. Ahí va. Es por eso que de los 5 anarquistas condenados a muerte allá en 1886, todos ellos se manifestaron en contra del trabajo asalariado. Si bien era un reclamo que la gente se venía organizando desde hacía mucho tiempo por esto de las 8 horas, la reducción de... ellos tenían bien en claro que lo que vos estás diciendo, cuando media el dinero, las relaciones sociales, el dinero, y según lo que decía Hernán en la charla también, el intercambio. Claro, la economía de intercambio. Claro. Uh-huh. Que en aquel momento salario, obviamente la palabra viene de la sal, ¿no? Claro. Por eso que cuando comemos y uno le pasa la sal al otro, por superstición quedó el de dejarlo en la mesa y no pasárselo en la mano porque da mala suerte. En realidad, porque si se le llega a caer en el traspaso de la sal a uno, la sal era tan valiosa y significaba tanto. Y bueno, hoy el dinero vendría a simbolizar, ¿no?, esa sal. Una sal que se tira en el yugo, en las heridas abiertas, porque trabajo que deriva del latín tripalium, era un elemento de 3 puntas que se usaba para azotar a los esclavos para producir, ¿no? Gracioso que esta democracia que tanto se jacta la sociedad civil ahora, tan orgullosos se sienten los ciudadanos, bueno, se forma en la Grecia antigua, se consolida en esa Grecia que era sostenida por el trabajo de esclavos. Claro, y es tal cual como ahora, ¿no? Porque es el gobierno del pueblo. El tema es quién era pueblo en Grecia en esa época, ¿no? Bueno, y de ahí a otra frase ya dicha y conocida por todas, es que el trabajo, la esclavitud no se abolió, sino que se redujo a las 8 horas. Uh-huh. En el mejor de los casos. Sí. Entonces, En cuanto a eso, bueno, una de las cosas que me gustó lo que dijo Arnún es el tema del trueque, porque muchas personas se pueden imaginar un mundo en el que no haya dinero como volviendo al trueque, cuando en realidad es si hay un intercambio de sea lo que sea, de cualquier tipo de objeto o de producción o de excedente o lo que sea, si hay un intercambio, sigue estando el mismo problema, porque que estamos quitando el dinero pero volviendo a algo mucho menos práctico inclusive, ¿no? Que es tener que medir el arbitrariamente cuánto vale el esfuerzo de cada uno, ¿no? Y creo que eso es justamente donde apunta este programa, donde apunta esta piedra, justamente a esa libertad. La libertad no concedida, sino una libertad que quizá no tenemos experiencia, no la conocemos, pero sí más o menos la olfateamos hacia dónde queremos llegar. Digo esto porque el progresismo a veces nos va poniendo muchas trampas en el camino, y una de esas fue justamente el trueque, que es muy diferente a un intercambio. O sea, el trueque, bueno, es un intercambio, pero es muy diferente a la experiencia de gratuidad, el concepto de gratuidad, claro, donde sin reciprocidad. Exacto, donde vos haces una comida porque querés compartir con alguien y no porque querés estar atento de cuántos gramos de arroz le serví, si puso plata a tu amigo que invitaste a comer, si después va a lavar los platos, ¿no? Como que esas cosas uno no las anda calculando, sino que lo disfruta, ¿no? En lo trabajoso que es armar una cena, organizar, juntarse con amigos, cenar, disfrutar, y sin embargo no tiene que ser un trabajo que esté medido, más allá que obviamente tenemos que conseguir ciertas cosas, y para conseguir esas cosas hay que pagarlas. Entonces es por eso que la piedra apunta no a hacer una barricada o una pared en la cual no aislarnos de esos problemas, sino justamente a apuntar. Y esto lo digo, cuando estaba viniendo en bici me tocó por pasar por una calle que tenía adoquines, o sea, piedras grandes, y en la bici no es muy grato andar sobre adoquín. Es mucho más cómodo andar por las bicisendas de Macri, el reformismo. Yo las odio, las bicisendas, están llenas de gente que camina siempre y hay que tener cuidado de no matar a nadie. El reformismo a veces te puede hacer pensar que estás que vas por un buen camino, pero está bueno como encontrarte con un obstáculo que te diga, bueno, la mayoría de los adoquines fueron fueron picados a mano por gente que hacía un trabajo forzoso en Ushuaia, donde estuvo Radowski, de quienes le vamos a hablar muy pronto, si es que nos animamos a dejar estos micrófonos, que parece que ya le vamos agarrando gustito. Y bueno, eso, tener presente que hasta no terminar con el trabajo, con el Estado, la autoridad va a seguir ahí interrumpiendo cualquier actividad que queramos desarrollar de forma feliz y sana. Tal cual. Bueno, vamos con la primera parte de la entrevista que le realizamos hace unos días a un compañero de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Lomas de Zamora. Y luego de eso creo que viene un tema musical. Antes de eso, un temita musical. Vamos a escuchar Fantasmagoria, la banda de Gori. Ajá. Gori tocaba en Fan People y Fan People tocó con, no Fan People, sino Boom Boom Kid. Boom Boom Kid. Tocó justo el domingo, sí, a beneficio de la Fora. Tal, ¿no? Cual. Entonces, está todo relacionado. Bueno, Gori, aquel guitarrista, tiene una canción que habla de salir a buscar trabajo y lo frustrante que es y cómo las corbatas a veces te terminan ahorcando y bla, bla, bla, bla. Una bonita canción para compartir acá en Radio Semilla, en Piedra Libre. Vamos con eso. Algunas cosas las trato de evitar. Escuché lo mismo en todos. Ok, te vamos a llamar. Se cierra la puerta. Ya varias veces la vi llegar. Bueno, estamos con un compañero de la Sociedad de Coexistencia de Oficios Varios Lomas de Zamora. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Querés comentarme qué es un poco la FORA, una sociedad de oficios varios? Bueno, para introducir más o menos y entender qué es la FORA, como que está muy en abstracto, ¿no? Esas cuatro letras que forman la FORA. La FORA significa la Federación Obrera Regional Argentina y es justamente una federación donde se agrupan organizaciones gremiales a las que llamamos Sociedad de Resistencia a Oficios Varios o dado el caso de un oficio o profesión específica. Estas organizaciones dan la lucha tanto en el campo gremial como social, no es que solo son luchas gremiales la de la Federación Obrera. Y la diferencia que tiene con las centrales de trabajadores tipo CTA o CGT son justamente la orgánica que tiene, ¿no? Que, bueno, la CTA y la CGT son centrales con un centralismo democrático en el que hay elecciones y en las que se eligen mesas de dirección o mesas mesas de dirección que van a decidir sobre un montón de trabajadores y no donde ese montón de trabajadores decide por todos y ellos mismos, ¿no? Es más vertical la orgánica de las centrales como la CGT y la CTA. La diferencia, bueno, es eso, que la FORA es más horizontal, y decimos que es horizontal porque no tenemos ni siquiera elecciones para decidir qué mesa chica va a decidir por todo el resto de las sociedades, sino que además tenemos un Consejo Federal que viene a ser como el espacio de coordinación entre las sociedades de resistencia, donde participan mínimo una persona por cada sociedad de resistencia que va a llevar los mandatos de las asambleas de cada sociedad. Claro. ¿Las sociedades se agrupan por rubro? ¿Cómo es eso? Claro, las sociedades normalmente cuando arrancan, también puede pasar que se agrupen por un oficio específico. Por ejemplo, ahora en La Plata se está por asociar a la FORA una sociedad de resistencia de educadores, y bueno, son justamente eso, todos son docentes, pero normalmente arrancan con oficios varios, que es agrupaciones de distintos trabajadores, que también pueden ser desocupados, no siempre son trabajadores, porque mayormente hay desocupados que trabajadores, pero sí, se arranca con eso, con oficios varios, digamos. Bueno, lo que pasa con esas sociedades es que se juntan en asambleas, deciden cómo activar en los distintos espacios, y para solidarizarse con las otras sociedades o con conflictos más en lo a nivel regional del país, lo que se hace es esto, juntarse en el Consejo Federal y con el mandato de la asamblea decidir cómo avanzar, ¿no? Bien, buenísimo. Ahí quedó más o menos claro las diferencias de la FORA con otras formas de agrupar trabajadores, pero lo que no nos queda un poco claro es qué es el trabajo, ¿no? Claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo? Bueno, el trabajo pensado y accionado en realidad en este contexto, personalmente yo coincido como que hay muchas definiciones de trabajo, ¿no? Pero yo coincido bastante con esa definición que dice que el trabajo es el esfuerzo físico o mental, o físico y mental, de las personas para llegar a un determinado interés. Lo que yo veo es que la gente o los trabajadores si tiene este esfuerzo físico mental por un interés que no es el propio, sino que es un interés de una minoría o lo que llamamos el patrón, el jefe. Claro. Como que es el interés de ese grupo chico sobre el grupo mayoritario que son los trabajadores. Bien. Bueno, siguiendo con esto, es actualmente, históricamente, Este trabajo se usa para este interés de un grupo minoritario sobre el mayoritario, y uno dice, ¿cómo puede ser que el grupo mayoritario no se rebele contra este grupo pequeño que utiliza nuestra fuerza de física y mental, ¿no? Claro. Y el análisis que hacemos varios compañeros es que convivimos en una pasividad que es gracias a que esta minoría nos hace creer que el trabajo que hacemos, esta mayoría, por el interés del patrón, es en beneficio de todos, como que Claro. nosotros trabajamos y producimos para que, Para el país, la claro, patria, para una cosa macro claro. que es medio un La cuento, ¿no? sociedad. Todo eso. Exactamente. Bueno, nos hace creer esto y entonces la mayoría de la gente como que, y sí, decís, bueno, el tipo también me está pagando, es como que todos vamos para adelante, pero en realidad hay un grupo chico que va para adelante y bueno, la mayoría solo trabaja Que y va para sobrevive. adelante, ¿qué significa? Para Sí, adelante. bueno, sí, para adelante en lo que es su En interés, su ambición porque sí, económica, tal cual. generalmente. Bien, ¿y qué es un trabajador? Bueno, ahí también como que en esto no voy a hablar por la fuera porque ni siquiera tenemos como una discusión profunda actualmente dentro de la fuera de lo que es un trabajador, sino que hay varias opiniones. Que esa es también la diferencia en una central de trabajadores, ¿no? Como que siempre hay una opinión marcada y acá en una federación es como que vas a escuchar varias opiniones, si bien Claro. tenemos acuerdos, pero bueno, hay varias opiniones. Para mí lo que hoy en día determina si una persona es o no trabajador o trabajadora es la conciencia y las acciones que haga uno mismo más allá del espacio del puesto del trabajo o afuera del trabajo, ¿no? Las acciones y la conciencia que tengamos en la calle o en los barrios, como Claro. y o sea, lo que quiero decir es que un trabajador tiene la conciencia de la realidad sociopolítica que le marcan desde una jerarquía, por ahí lo podemos decir, de la casta política o no sé, los medios de comunicación que nos bombardean con cómo somos nosotros y cómo tenemos que actuar, como que estamos todo el tiempo empapados de eso, Sí. de esa, lo que para mí es la conciencia de la clase, pero dominante, la clase que nos explota y nos oprime, ¿no? Cuando un trabajador, para mí, para que sea trabajador, tiene que ser consciente de que somos de la clase siempre oprimida y explotada, ¿no? No es que somos, podemos llegar a ser trabajadores con una conciencia, no sé, como de esa minoría que explota, ¿no? Claro. Es como, yo lo veo como eso, que hay dos bandos, ¿no? Como los que trabajan, que son explotados y oprimidos, y los que son los jefes, patrones, grupos políticos, grupos financieros, Policía. policías, exactamente, que muchos hasta toman que es un trabajador solo por ser asalariado. Para mí eso justamente no es un trabajador. Por ser asalariado, no. Como que también quiero eso, ¿no? Que queden claro eso, que ser asalariado no te hace trabajador en sí, sino que un trabajador tiene que tener justamente la conciencia del explotado y no el explotador como tiene el policía, Claro. justamente. ¿Y qué pasa con un maestro, por ejemplo, que está orgulloso de ser maestro y va a trabajar re contento y no considera que esté siendo explotado? ¿No lo consideramos un trabajador? Claro. Ahí es donde yo veo una diferencia entre el movimiento obrero, ni siquiera el movimiento obrero, entre la clase trabajadora actual y lo que era en 1900, por poner un ejemplo, que era mucho más, esto se veía mucho más claro, de la diferencia entre la clase trabajadora y la clase explotadora, que actualmente como que está eso también. Para mí hay dos clases, una explotadora y una explotada, pero dentro de la clase explotada, al estar empapado de todos estos esta información y estos valores, estos principios que nos tiran encima los medios de comunicación, que son individualistas y explotadores de por sí, uno, como yo qué sé, puede pasar el profesor o no se me ocurre ahora otro trabajador, ¿no? Que pueda ejercer una explotación o oprimir a otro, digamos, hermano de su clase, ¿no? Claro. Como que en la actualidad existe esto también, como que hay dentro de la clase trabajadora muchas personas con conciencia explotadora y se genera eso, que al no estar tan determinadas las clases, hayan personas que opriman, ¿no? Dentro de la misma clase de oprimido. Claro. Por ahí sin darse cuenta que lo están haciendo, ¿no? Por la misma alienación también. Sí, tal cual. Como que uno, también creo yo, los trabajadores que tenemos, capaz que esto un poco más en claro, de que estamos todo el tiempo siendo empapados por individualismo, valores que no son los fraternos que venimos, bueno, yo me considero anarquista y libertario, y como que tenemos unos valores y unos principios que son distintos a los que el sistema de hoy nos impone, ¿no? Y al tener estos valores en claro, como que para mí nuestro trabajo también es llevar a nuestros trabajos, a nuestros puestos de trabajo, a nuestros barrios o a donde estudiemos, en los lugares donde podamos discutir con otras personas de nuestra misma clase y hacer ver estas diferencias, ¿no? Para que de a poco podamos ir rompiendo con todo esto. Claro. La familia. Te busca. La publicidad. Te busca. El trabajo. Te busca. El Estado. Te busca. Para que hagas tu parte en el contrato social. Para que aceptes los engranajes de la paz social que perpetúa esta vida tan aburrida. Que no te encuentren ni en Google ni en Facebook. Que Que no no te te agarren agarren desprevenida. desprevenida. De la primera parte de la entrevista, lo que escuchábamos era Acción Protesta, con un tema No Trabajar, una banda de Rosario donde, como desde hace muchos años, vienen haciendo actos por el primero de mayo. Nosotros, en los dos actos que hubieron este fin de semana acá en Buenos Aires, el de Lomas de Zamora y el de 11, porque también hubo una actividad relacionada con el primero de mayo en Quilmes, que organizó los compas de la Organización Sin Autoridad. En los actos se podía conseguir una publicación o una información acerca del primero de mayo muy bien lograda. Quien quiera buscarlo, Oveja Negra se llama la publicación que tienen los compañeros. Ya salió el último número hace muy poco, también, que hace relación al trabajo asalariado, con una muy buena una, un muy hermoso texto de Rafael Barret, que si tenemos tiempo lo leeremos, y si no, búsquenlo. Está como Oveja Negra. Muy bien. Ovejas Negras, que en 1886 decidieron ir a la huelga reclamando eso, o sumándose los anarquistas en en una protesta, digamos, genuina, como la de las 8 horas. Por supuesto, el rol de los anarquistas era un rol que dejaba en offside a aquellos que querían negociar, y siempre una propuesta más radical y de confrontación contra el poder. Es por eso también que el Estado los persiguió y reprimió un mitin que se estaba dando, donde algunos anarquistas estaban hablando. Cuando volvieron a hacer otro mitin, esto no sé si el 3 o el 4. El 4 fue. Cuando volvieron a hacer otro mitin, o sea, ya era un clima muy... ya llevaba 4 días de huelga, ¿no? Ajá. Más o menos. Antes de que la policía empiece, o ahí en ese momento, una bomba estalló. Hubieron un montón de... Sí, heridos y policías muertos, creo que hubo también. Fue contra una organización de detectives, que no me acuerdo el nombre, Huntington, una cosa así, unos detectives que en toda la historia siempre se dedicaban a perseguir y a investigar gente, una especie de servicio de inteligencia privada. Bueno, la bomba se pronunció y la justicia empezó, o sea, la justicia de ellos empezó a buscar culpables, detuvo a varios compañeros, se les hizo un proceso, ellos dejaron bien en claro cuál era su posición digna hasta el final, porque fueron ejecutados. De ahí que en los primeros de mayo posteriores, en todo el mundo, gente de todos lados, los primeros de mayo no iba a trabajar, hacía huelga, dejaban, abandonaban su puesto de trabajo, lo cual enfurecía a la patronal, enfurecía al gobierno, que necesitaba, como siempre necesita, la producción, ¿no? Uh-huh. El sistema. Esto molestaba mucho, tal es así que en 1909, acá, o sea, 15 años o un par de años después, sí. La policía reprime en lo que hoy es Plaza Miserere, acá a 10 cuadras, deja un saldo de bastantes cientos de heridos. Uh-huh. Y a diferencia de lo que Bayer, que no es ningún tonto, dice en el documental de Radovitsky, porque dice que Simón esperó que la justicia se pronunciara, esperó junio, julio, agosto, y como la justicia no se pronunció, él en noviembre actuó. Claro, porque lo que se pedía era la destitución de Ramón Falcón, que fue el jefe de policía del momento, que ordenó la represión. Ajá. De todas formas, no es real que los compañeros hayan esperado algo de parte de la justicia, no, sino que vindicaciones han habido siempre. Sí, le iban a matar aunque ya hubiera sido destituido. Bueno, Radovitsky fue lo mató, se intentó matar él, y de ahí la solidaridad de un montón de lugares del mundo, y acá también, paros al otro día, huelgas por la liberación de Radovitsky. Se empezó a movilizar un montón de gente, tal es así que consiguieron, porque bueno, lo iban a ejecutar, consiguieron un certificado que decía que él había nacido en Rusia hacía solo 16 años, por lo cual era menor de edad, lo cual era o por lo menos no se lo podía matar. Se lo manda a la Siberia argentina, a Ushuaia, ¿no? A Ushuaia. Ahí van compañeros a intentar rescatarlo. Hay uno que se hace pasar, hace el curso y todo, uh-huh. Se hace pasar por guardia cárcel. Escapan en un barco. Lamentablemente lo agarran cruzando el estrecho de Magallanes, llegando a Chile. Y bueno, después, por la presión de la gente y las luchas y todo, es liberado finalmente con un indulto. Se va a la Revolución Española, se va para México, está un tiempo en Dubái, bla, bla, bla, bla. Muy interesante y apasionada la vida de Simón, pero nos estamos yendo de tema. En relación a 1886. En relación a 1886. Acá les puedo leer lo último que dijo uno de los... ¿cómo se llaman los mártires? Uno de los compañeros que fueron sentenciados a cadena perpetua. y ahorcado en el 87. Si he de ser ahorcado por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Si la muerte es la pena a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces disponed de mi vida, dijo Adolf Fischer justo antes de que lo ahorcaran en 1887. Que no es que consideremos que haya algún tipo de juicio que sea justo por parte del Estado, pero las condiciones en las que decidieron que estas personas eran culpables de la bomba fueron bastante turbias. Nunca se presentaron suficientes pruebas en contra de estas personas y fue más bien más un mensaje, unas muertes ejemplificadoras por parte del Estado para desalentar, me parece, a compañeros que no se vuelvan a pronunciar de la misma manera en otras circunstancias, ¿no? Uh-huh. Porque no es que hayan encontrado pruebas contra ellos, sino que simplemente agarraron cuatro anarquistas y los mataron. Bueno, en cuanto a eso, en este momento hay 3 anarquistas en huelga de hambre en Chile. Uh-huh. Ya llevan como 20 días. Esto es a raíz de justamente un bombazo que explotó en el metro. Hay muchos buenos análisis. Recomiendo uno que aparece en 2 publicaciones, una avalancha de parte de el grupo Fronteras ni Banderas. Si buscan en internet hay mucha información sobre eso. El tema es que Natalie, Guillermo y Juan están ahora en huelga de hambre porque hace muy poco metieron preso a un compañero que los estaba yendo a visitar, es importantísimo esto, que cuando hay personas detenidas, así como pasó con Radovisky, así como pasó con Fischer, con Pearson, con Lin, con todos ellos, no queden solas, no queden aisladas, seguir visitándolos. Y bueno, ahora la justicia fue, agarró, no me acuerdo el nombre del compañero, pero sé que es Guzmán, que terminó hace pocos días, estuvo 10 días de huelga de hambre, porque la prueba es que lo está yendo a visitar a los chicos a la cárcel y por eso se la agarraron con él, como que intentan frenar la solidaridad efectiva que se está expandiendo, y que parte de estas palabras intentan también sumarnos a esa expansión desde este humilde lugar. Sí. Y en relación a... en relación a la relación con los jueces, con los tribunales, también hace muy poco sacó un comunicado Diego Ríos, que después de estar 6 años en la clandestinidad, porque por un bombazo que termina con la vida de un compañero que estaba transportando esa bomba, Mauricio Morales, la mamá de Diego Ríos en su departamento encuentra pólvora, encuentra material explosivo, hace la denuncia. Diego se tiene que ir del lugar, está 6 años en la clandestinidad y ahora decidió volver y afrontar, estuvo 7 semanas preso, hizo una abreviación de juicio, ahora tiene 541 días de firmas, había estado como... Esto había sido a finales de marzo, estuvo casi un mes sin decir nada. Pero quiero compartir con ustedes muy cortito, porque cuando hay personas que se están haciendo, con la actitud de Guillermo, de Juan y de Natalie, de no negociar, de salir una foto con una cara desafiante ante los verdugos y todo, la otra postura que tuvo el compañero es muy respetable también. que, bueno, en sus palabras dice: la elección de un juicio abreviado, así como de la no reivindicación ni propaganda de mi prisión y juicio, responde a una decisión personal en la que asumo todos los cuestionamientos que implica, pues para la realización de este fue necesaria una declaración mía inculpatoria, es decir, en la que asumo responsabilidad, autoría en el delito que se me imputa. Hoy, con todos mis propios cuestionamientos personales, sigo afirmando mis elecciones de vida, cada una de mis elecciones y los motivos que llevaron a ellas. La elección de un juicio abreviado es una opción cuanto menos cuestionable, y opté por él en cuanto para mí no implica un arrepentimiento, ni tampoco conlleva ninguna forma de delación, los que creo criterios, valores mínimos al enfrentar la prisión. Nuevamente agradezco el apoyo, la solidaridad y la complicidad, pero sabemos que nada ha acabado y hay tanto por seguir haciendo. Un saludo y un abrazo a todos y todas quienes continúan su propio camino contra el poder. Fueron palabras de Diego Ríos, y antes de escuchar la segunda parte de la entrevista al compañero de la Fora, nos vamos con un tema de 8 o 9 puñaladas que interpreta justamente un texto muy bonito de Severino Di Giovanni. Ya conchetumare. Sí. No productores, es cierto, pero no cómplices. No productores y ladrones, si quieren. Si su comodidad tiene la necesidad de otra ruindad para consolarse. Pero no esclavos desde hoy, cara a cara, mostrando los dientes al enemigo. Desde hoy temido, sino humillado desde hoy. Desde hoy en estado de guerra contra la sociedad burguesa. Todo en el actual mundo capitalista es indignidad y delito. Todo nos da vergüenza, todo nos causa náusea, nos da asco. Se produce, se sufre y se muere como un perro. Deja al menos al individuo la libertad de vivir dignamente o de morir como hombre. Sí, si quieren ustedes, si quieren agonizar, ustedes en esclavitud, agonizar en esclavitud, deja al individuo, deja al individuo, deja al individuo. El destino del hombre, se ha dicho, es aquel que él mismo se sabe forjar. Y hoy no hay más que una alternativa. Sí, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud, en rebeldía o esclavitud. O el ofrecimiento de la socialdemocracia es hundirnos en su trabajo, regalando nuestros días, nuestra esencia, inclusive el propio descanso. Hace un rato ya que decidimos no hacer caso a ese llamado. Si la vida es una sola, preferimos gastarla aportando al incendio que ya hemos comenzado. Preferimos mil veces morir robándole al rico que morir lenta y tediosamente sentado en su trabajo. Nunca más seremos esclavos, nunca más seremos esclavos. Nos da con su monotonía, nos da con su rutina. Por eso, desde ahora y siempre, rebelde, nunca esclavo. ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! ¡Rebelde o esclavo! Vi por ahí unos afiches de una iniciativa de lograr que la jornada de trabajo se reduzca de 8 a 6 horas. Uh-huh. Coméntame un poco. Bueno, esto ya es histórico. Nosotros como Federación Obrera Regional Argentina estamos adentro de la Asociación Internacional de Trabajadores, que viene a ser como una federación a nivel mundial. La CNT. La CNT está dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores. Y en un momento, allá por 1930, se funda acá en América Latina la ACAT, que era la Asociación Continental Americana de Trabajadores, que era una federación anarcosindicalista que luchaba por, no por las 6 horas, mira, en 1930 luchaban por las 5 horas de trabajo, o sea, bien, mucho mejor que lo que hoy en día nosotros estamos hablando. Pero bueno, nosotros como que lo vemos que hay que, esta iniciativa de pelear por las 6 horas de trabajo es porque también creemos que como que no se puede dar de un momento a otro, más que nada en esta realidad que por ley, digamos, o por, en realidad no por ley, por las luchas históricas del movimiento obrero, se consiguió las 8 horas de trabajo como un derecho, y hoy en día hay trabajadores que trabajan desde 12 a, sí, a 20 horas por día, y decís, es una locura. Entonces, como un acuerdo nuestro es sí, luchar por las 6 horas de trabajo, que creemos que es una reivindicación inmediata y posible. Todo esto lo creemos porque, bueno, cada uno de los que militamos dentro de la FORA, dentro de la sociedad de resistencia, vemos que en nuestros lugares de trabajo, o mismo los desocupados que están en la FORA, ven que en los barrios hay una permeabilidad, y vos, si te pones a hablar con un trabajador y le decís, che, vamos por las 6 horas, como que sí, te va a decir, sí, es menos, claro, menos hora de trabajo. Le decís, por hacer horas, ahí ya te va a mirar raro. Claro. Entonces, como que es escalonado, ¿no? Ir llevando estas discusiones para instalar estas pequeñas reivindicaciones que son inmediatas, son posibles, y bueno, con nuestra militancia, nuestras ideas, como que de a poco se puede ir discutiendo en estos espacios y ir impulsándola, sí, que seamos un movimiento que sí, que lucha seriamente por esto, ¿no? ¿Y cuál sería la forma de instrumentar esto? Porque se me ocurre que para que se consigan las sesiones de trabajo habría que sentarse a dialogar con el poder, de alguna manera. Sí, tal cual. Bueno, sí, eso podría ser. Nosotros igual como que no creemos en eso de que se llegue a que la clase trabajadora o el movimiento trabajador, que en este momento encima es mucho mucho más chico que en aquel momento que hablaban de las 5 horas de trabajo, no creemos que nosotros tengamos esa posibilidad de hablar para que salga, que acordemos que van a darnos una ley que hable de las 6 horas de trabajo. Entonces, como que vemos mucho más posible que nosotros mismos, esto que venía diciendo, ¿no?, podamos meter discusiones o podamos, ni siquiera discusiones, podamos conseguir en nuestro puesto de trabajo que se generen asambleas para empezar a discutir de a poco estos pequeños beneficios en el trabajo, pero al mismo tiempo empezar a discutir sobre las 6 horas, si bien en trabajos aislados capaz que del otro, la idea es que esto como que se vaya poniendo en la agenda del pequeño movimiento obrero que hay, ¿no? Claro. Y que, por ejemplo, mediante medidas de fuerza, exactamente, huelga. Nosotros, bueno, como que creemos que la huelga es la medida de fuerza más, más fuerte de la clase trabajadora, y como que es también escalonada la forma de conseguirlo. Creemos que primero, por ejemplo, hay compañeros que ni siquiera consiguen que haya asamblea en sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, como que hay que ir avanzando en eso hasta que sí, se llegue a instalar el tema de las 6 horas y se pueda hablar de hacer huelgas y arrancarle estas 6 horas de trabajo, ¿no? Que sea un derecho. Claro. Y así como esta iniciativa de 6 horas de trabajo, ¿hay alguna otra medida, algún otro beneficio que tienen pensado proponer? Sí. En realidad, bueno, esta diferencia de la FORA con la CTA y la CGT, que ellos al ser centrales y todo pasar por 3 personas que dicen, bueno, todo este año vamos a darle con todo a esta idea de, no sé, contra el trabajo infantil, y le dan todo el año con eso, que ojalá no fuese eso, pero la CTA y la CGT no están pensando en eso, sino que están pensando, por ejemplo, en quitarle el impuesto a las ganancias, que es la minoría de los trabajadores que más ganan. Bueno, nosotros como que lo vemos más real hoy en día que los trabajadores que están en la FORA luchen por esto. Si vos no tenés asamblea en tu lugar de trabajo, si vos no... O sea, no hay espacios de discusión directamente, claro, no, si no ni siquiera, claro, exactamente. Claro. Si ni siquiera hay eso, que bueno, que cada uno luche por lo que pueda, ¿no? Uh-huh. En lo que vaya avanzando. Si bien vamos también solidarizándonos con trabajadores que no son ni siquiera de la FORA ni afines a nosotros, o sea, nos solidarizamos con todos los trabajadores que están luchando y en los que veamos que se puede llegar a discutir sobre estos valores y estos principios libertarios, antiautoritarios y horizontales, bueno, nos solidarizamos con todos los métodos de lucha y las movidas que hayan para ir mejorando de a poco y que la sociedad como que sea más permeable a estas ideas, que si uno las analiza son como uno dice, bueno, libertarias, antiautoritarias, horizontales, o sea, como que idealmente son geniales, ¿viste? No, decís, Claro. cómo no puedo estar de acuerdo con esto, pero bueno, esto de que estamos cada vez más individualizados, Sí, todas esas pues, mentiras de que el trabajo dignifica. claro, toda esa cosa, ¿viste? Hoy en día hasta nos cuesta, por ejemplo, a mí en mi lugar de trabajo, yo trabajo ahí en las oficinas de la UOCRA, que bueno, es un sindicato justamente de la CGT, y que bueno, históricamente ha entregado a trabajadores que luchaban. Ahí adentro los trabajadores ni siquiera se mueven para que haya una asamblea, sino que hasta buscan tener más horas de trabajo para ganar más. Entonces, como que es muy difícil en ese espacio instalar esta discusión, yo qué sé, por las 6 horas o por beneficios con finalidad más emancipadora, ¿no? Claro. Bueno, ahora en cuanto a noticias, más allá de las noticias de Chile, que el nombre del compañero era Enrique Guzmán, Bien. que también ahora está preso y es lo que se está exigiendo en la huelga de hambre, no más hostigamientos a familiares y amigos, fin de la persecución dentro de la prisión, libertad al compañero Enrique Guzmán y fin al aislamiento de la compañera Natalie Casanova. Eso, el 8 de mayo en Chile va a haber un meeting solidario respecto a eso. Buenísimo. Un meeting que hubo en Grecia, esto es como un momento así de noticias internacionales, hubo un meeting también en relación al 1 de mayo, pero en solidaridad, o mejor dicho, en contra. Disculpen que estoy así porque lo estoy buscando acá, está Atenas. 1 de mayo contra la industria peletera y de carne. No sé si estaban al tanto de No. eso. Y me gustaría leerle lo que escribieron los compañeros allá, seguramente de la Asamblea Antiespecista de Grecia. Que pronto vamos a estar poniendo en este programa una entrevista que hicimos a dos compañeros de Grecia que pasaron por acá hace un mes atrás. Bueno, dice: billones de animales no humanos sobre la Tierra están presos del proceso de producción, no como trabajadores que gozan de derechos, entre comillas, sino como esclavos para la cría. Sus cuerpos o parte de sus cuerpos se transforman en mercancías que se consumen por las sociedades de masas. El trabajo es una parte indispensable de la condición de dominación en la que vivimos, e independientemente si los términos laborales son mejores o peores para los trabajadores, el trabajo tiene como objeto de su explotación la totalidad del mundo natural, que lo está devastando. Pero los seres vivos y el mundo natural en su totalidad no son objetos, es la dominación que los cataloga como tales. Por esto, y desde una perspectiva anarquista, proyectamos la destrucción del proceso de producción, simplemente porque no queremos ni el trabajo asalariado ni cualquier tipo de esclavitud y devastación sistematizada del mundo natural. El 1 de mayo se ha establecido casi en todas partes como un ritual de la producción y del trabajo, y no como un día de resistencia contra la dominación. Y esto es algo que debe cambiar, porque el problema es la producción, la industria, los estados y la sociedad de masas. En este contexto, el 1 de mayo del 2005 se llevó a cabo en la plaza de Sintagma, en Atenas, un mitin contra la industria peletera y de carne durante las 2 horas del acto, que contó con la presencia de alrededor de 50 personas. Se repartieron textos, se colocaron 3 lienzos, se gritaron consignas, se obstaculizó la puerta de un McDonald's que estaba por ahí. Entre otras, se gritaron también las siguientes consignas: libertad para los que están en las celdas, libertad para los que están en las jaulas, bomba a las máquinas, fuego a las fábricas, por una vida indomable y por la libertad. Libertad para los animales, humanos y no. Fuego y pólvora a todas las prisiones. Todos los valores de la civilización son fábricas de encierro masivo. Desde Grecia hasta México, muerte al sistema tecnológico. Adelante neoluditas, adelante destructores por la liberación de toda la tierra. Muy bueno. Bueno, en Bolivia también hay un volante sobre el 1 de mayo que también está muy bueno. Los compañeros de Montevideo en el acto también leyeron una proclama que nosotros hace un ratito la grabamos y la vamos a pasar en off después. Bueno, para que estén al tanto de las noticias internacionales, también contar lo que pasó en Milán, en Italia, en una Expo 2015. También un 1 de mayo, se pudrió todo, las calles, hay muchas fotos sobre eso, un bloque negro gigante destrozando todo a su paso. Hay un análisis de eso que está en es.contrainfo.spip.net. Hay un compañero que fue seguido después de la marcha, acosado, era un compa que tiene una publicación también. Y eso para estar al tanto de lo que está sucediendo en diferentes partes del globo. Bien, si nos están escuchando y tienen alguna noticia que no dijimos, pueden escribirnos a piedralibre@raisa.net, o sea piedralibre@raisa.net, y el próximo programa lo comentamos. Bien, algo que pasó acá en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, es con la excusa del código de falta del fin de semana. Más de 1500 efectivos en los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba estuvieron detenidos alrededor de 1000 jóvenes, los cuales denunciaron torturas cuando los detuvieron en la casa. Eso pasó este fin de semana pasado. Y algunas otras noticias más, como por ejemplo la policía bonaerense mantiene rodeadas 50 hectáreas que desde hace 15 días fueron tomadas en La Plata. 750 familias en reclamo de un terreno donde vivir dignamente. Sí. El abasto, ¿no? Sí. Después, otras noticias que saco de un blog que se llama Por la Tierra y Contra el Capital. Y a propósito de esto, en junio hay una propuesta que también está acá y que más adelante la vamos a comentar, y muy probablemente entrevistemos o venga algún compañero para que nos cuente cuál es mejor la propuesta. Pero mientras tanto, es un blog de noticias que se llama Por la Tierra y Contra el Capital.wordpress. Hay una entrevista bastante graciosa a un señor mayor que estuvo tirando tiros a un mosquito en Entre Ríos, cansado de que le fumiguen la casa, lo agarró a tiros. Y bueno, hay una entrevista bastante, que no está en audio, sino que está por escrito, sino la estamos bien pasando. Después, el 1 de mayo, en Pucón, en la región de Chile, se hizo una marcha, Encuentro por las Aguas y los Territorios. No sé si estás al tanto de lo que está pasando en Tía María, que es una minera que se quiere instalar, sí. se va a instalar, es muy derrotista, pero ya el IRSA requiere ahí la extracción del oro en el Valle del Tambo, donde hay un montón de productores con una forma de vida milenaria. Bueno, la utilización del agua, bueno, lo que sabemos que producen las mineras, es por eso que el reclamo de la gente, la organización, hizo que se rechacen todos los informes socioambientales. Hace 2 años atrás, en el clima más álgido de la tensión, mataron a 3 personas y eso hizo que se congele hasta las nuevas elecciones. Ahora, con este presidente medio de izquierda, de izquierda que tienen, volvieron a la carga a intentar hacer este proyecto. Estuvieron un año por duelo, digamos, por esas 3 personas, y ya llevan matando 2 personas que estaban reclamando. Y bueno, van por, creo que, el 20 y pico de día que también está todo parado en la región. Y los aymaras, haciendo referencia a la Ayllu, que le dicen, a la cooperación, a la reciprocidad, sí, justamente de la que hablábamos al principio, bueno, van a hacer una caminata y van a respaldar la lucha. Hubo también una marcha por la recuperación del agua y de la vida en Valparaíso. una marcha en Tacuarembó, en Uruguay, en defensa del acuífero guaraní. Una acción armada en contra de la lumbrera del túnel en Zona Oriente, el Teo, en México. Esto fue hace ya 2 semanas, pero... Y mucha más información de esta índole la van a encontrar en el sitio porlatierraycontraelcapital.wordpress.com. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora primero una canción que va a ser de Pato Patín, que en una parte de la canción dice: mi abuelo jamás quería dejar de trabajar. Y también pensando un poco que ahora vamos a escuchar otra parte de la entrevista al compañero de la Fora, hay un compañero ya de 86 años que nos contaba, bueno, todavía queda gente que cuando el peronismo cooptó los sindicatos o generó el sindicato único, la CGT, sí. Muchos por orgullo no querían jubilarse, incluso se negaron a cobrar una jubilación, porque para ellos que el Estado le esté dando algo, ellos sabían muy bien que trabajaban, tenían un oficio y se buscaban lo que ellos querían buscarse, pero no necesitaban nada del Estado, porque el Estado era justamente el que les obligaba a tales condiciones de vida. Entonces, bueno, no sé, ahí esa canción y acá este programa de radio. ¿Cuál sería el fin último de la lucha? Bueno. Porque veo estas 6 horas como se me ocurre como lo posible en la inmediatez, porque claro, debe haber algún fin mayor. Exactamente, sí. La fuera tiene eso, ¿no? Como que en las reivindicaciones inmediatas luchamos por las 6 horas, por la absolución de los petroleros o por la libre asociación de los trabajadores, pero nuestra finalidad en realidad es la emancipación de los trabajadores, ¿no? Y bueno, de los trabajadores y la trabajadora, no hay que dejar a las mujeres afuera porque son también parte del movimiento. ¿Y cuando hablamos de emancipación, de qué estamos hablando? Cuando hablamos de emancipación hablamos de librarnos tanto de la casta política como de la casta de los patrones. Y librarnos de la casta política, capaz que como que lo de casta suena raro, es como decir de estos grupos políticos y grupos patronales, grupos sindicalistas que están todo el tiempo como dejándonos atrapados en esta miseria que vivimos hoy en día, y bueno, librarnos de ello y poder tener los medios de producción y los que hagan falta de cultura, ciencia, todo en nuestras manos, ¿no? Que nosotros decidamos qué hacer con eso. Claro, de forma horizontal y... Exactamente, de forma horizontal y que las decidamos entre nosotros. La diferencia, capaz que en la fora lo que hay es, a diferencia de otras organizaciones anarcosindicalistas del mundo, como la CNT, es que nosotros no decimos qué hay que hacer una vez nos emancipemos, ¿no? La fora es como una organización o una herramienta para llegar a la emancipación, pero después que los trabajadores decían si quieren seguir trabajando 4 horas por día, 6 horas por día. Claro, o capaz consideran que por jornada, claro, por el mundo tener que trabajar 20 horas por día, porque lo amerita la necesidad colectiva. Exactamente. Bueno, claro, pero no haya una figura de patrón. Exactamente. Esa es la diferencia, porque muchos piensan que la fuera es una central anarcosindicalista y no, como que la fuera no tiene esa finalidad de emanciparnos para que después la fuera administre, claro, la sociedad, sino que queremos que se emancipe y que la misma sociedad decida cómo seguir, ¿no? Es como un instrumento de emancipación y después no tendría más razón de existir. Tal cual, exactamente. Buenísimo. Sí. Así es. ¿Y qué tan lejos lo ves esto? La emancipación. ¿Cuántas generaciones te hace falta? Yo la verdad que la veo difícil, no sé, que lo llegue a ver yo, mis hijos, y no sé, con suerte, mis nietos. Bueno, pero como no soy futurólogo, como que me concentro en lo inmediato. Y bueno, lo que me parece importante por ahí es organizarnos, empezar a organizarnos y poder empaparnos de estos valores antiautoritarios, estas organizaciones horizontales y estos ideales libertarios para de a poco que esto se haga más concreto, ¿no? Y que no quede tan abstracto y volado. Bien. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Organizarse y luchar con los compañeros y ir creando conciencia para mí. Buenísimo. ¿Algo más que nos quieras comentar? Bueno, por ahí invitarlos a ver cómo nos organizamos sin la intención, ¿no?, de que se vengan y se afilien como hacen las otras centrales, sino que yo valoro mucho que la gente se acerque y vea métodos de organización horizontales que son posibles, que es tomar los problemas en las manos de uno mismo y del colectivo que tenga esos problemas y cómo librarse de eso, ¿no? Nosotros nos estamos juntando en Lomas de Zamora los viernes a las 6 horas, ahí en la toma que está a media cuadra de la estación de Lomas. Los invitamos a que pasen y traigan su problemática o vengan a ver cómo es organizarse horizontalmente y eso. Genial. Ah, el otro día hubo un acto, ¿no? Por el 1 de mayo. Sí, hubieron, bueno, como que en lo que es el arco anarquista hay un montón de actos a nivel regional y a nivel mundial en realidad. Uh-huh. Nosotros como Sociedad de Resistencia Oficios Barrio de Loma de Zamora participamos por primera vez, ya que somos bastante nuevos, vamos 6 meses ahí en Loma, participamos por primera vez en el acto de Lomas de Zamora, que estuvo muy bueno, como que hubo una coordinación entre varias organizaciones que estamos viendo cómo luchar en conjunto, y además, bueno, estuvo el acto de la Fora, que se hace todos los primeros de mayo en Once, que también como que hay más participación, como vemos que hay un desarrollo de las organizaciones, no solo dentro de la Fora, sino que afuera estuvo bueno. Buenísimo. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa, si los oyentes quieren más información, nos pueden escribir y muy amablemente vamos a responder. La libertad no puede ser a medias. A medias es la libertad tutelada, vigilada y enteramente determinada por el mercado. O sea, no es libertad. No queremos ser libres solo de comprar y resignarnos, de decorar la cadena. La libertad, además, necesita de muchas cosas. Ahora queremos hacer énfasis en la reciprocidad. Entre las oprimidas, la de la fuerza de contar con la otra, de la amistad, de la confianza, de la solidaridad usada para mejorar la vida en común. Con los opresores, la de darle algo de los que nos han dado siempre, golpes. Que la violencia sea recíproca. Que la policía reciba el desprecio que merecen por atacarnos. Que reciban los palos que levantan. Que los dueños de los policías, las empresas y su Estado reciban más aún de lo que nos han dado siempre. Que reciban algo de nosotros, que empiecen a recibir los golpes que demuestren que contaminan, controlan y explotan y violentan al mundo y a su gente, y que esto se va a acabar. Que la violencia del Estado empiece a tener reciprocidad. Defendámonos. También queremos hablar de la comprensión, que es parte de la base del espíritu anárquico. Aprendamos a comprender a los otros, a darnos cuenta del valor de las cosas y las personas, y no de su precio. Démonos cuenta de las miles de vidas que se pierden no solo en las cárceles y demás lugares de encierro. Démonos cuenta de tantas vidas que se pierden en todas partes, en las colas de trámites estúpidos, en las idas al trabajo, con 10.000 preguntas, con 10.000 personas que quieran estar en cualquier otra parte. En las veredas, al volver del estudiar, para aplastar a otros o lograr no ser aplastados. Son muchos que caen en la resignación y la no vida atados a comprarse algo para sentirse vivos, o ir a los shows del mercado para buscar alguna apagada emoción. Que no nos llegue la muerte y la vida no haya tenido sentido. No llevemos una vida digna de olvidarse completamente. Compañeras, no creemos en un montón de esos relativismos de esclavo tan de moda. Una vida sin emoción y libertad es solo una pantomima, y la vida en el capital bajo la vigilancia del Estado es una pantomima de las más inmundas. Son los refractarios de todo poder, las inclaudicables, las columnas de hierro, los del sin partido, los que les renuncian la fiesta a los políticos y empresarios. En estos años hemos perdido compañeros y compañeras asesinadas por los guardianes del poder, y nunca nos hemos resignado. Nos han encerrado compañeros, nos han amenazado de muerte, y nunca nos hemos resignado. En estos años hemos tenido ataques de todos lados, incluso desde los menos esperados. Hemos escuchado a la prensa mentir o calumniarnos, y hemos escuchado a gente cercana mentir u ocuparse de ensuciarnos, y ni así nos hemos resignado. Compas, no creemos. Sabemos de las oportunidades que podemos creer entre todas. Y eso nos impulsa solo hacia adelante. En un mundo donde resurgen los totalitarismos como el Estado Islámico o la nueva xenofobia europea, los anarquistas estamos en la primera fila, luchando en los diferentes procesos, quemando los centros de internación para inmigrantes o colaborando en la resistencia generando alternativas que confrontan el orden existente. En un continente amenazado por diferentes megaproyectos salidos del plan IRSA para acelerar y asegurar los negocios, las anarquistas nos plantamos firmes poniendo palos en la rueda del progreso de la devastación y apostando a la autoorganización de la lucha frontal. En un territorio como este, en el que la policía se prepara para vigilar a toda la población mientras alimenta el cuco de la violencia narco, en donde el Estado se abre camino para profundizar su control sobre la tierra, el agua y todos los seres vivos, las anarquistas dejamos todo para hacer frente al poder sin querer generar otro. Sabemos que un poder, aunque se llamase del pueblo, solo sería una nueva dictadura de unos pocos individuos o grupos. Sabemos que el futuro se construye en este preciso momento con proyectos concretos, reales y que transformen las relaciones sociales, con proyectos que cuestionen y minen toda posibilidad de una nueva jerarquía. Sabemos que no hay soluciones mágicas o perfectas, pero que, sin prácticas, todo sueño tiende a desaparecer. Preferimos equivocarnos mil veces hoy, haciendo, peleando, que perpetuar este sistema donde unos tiemblan y compran, mientras otros hacen temblar y venden. Por la libertad total, llevada a los proyectos concretos, queremos todo, no resignamos nada. ¡Viva la insurrección! ¡Viva la anarquía! Anarquistas del Cordón, Montevideo, Uruguay, 1 de mayo. Bueno, primero déjame contarte lo que escuchamos de fondo. Es la música de un anime que estoy viendo que se llama Wolf Rain. No sé si lo viste. No, por eso te iba a preguntar. Justamente. Bueno, una historia bastante interesante en un futuro donde la nobleza, los nobles dirigen el mundo, controlan el mundo. En el mundo supuestamente dicen que se extinguieron los lobos hace 200 años. Sin embargo, los lobos se camuflan de humanos, una especie de pompoco. No sé si conoces esa. Sí, ese sí lo he visto. Bueno, entonces ellos se disfrazan entre humanos y van ahí recorriendo tras el perfume de una flor, que es bueno, una historia muy interesante, muy recomendable. El tema es que hay, justo para asociarlo con este alusión al trabajo o a la crítica al trabajo asalariado, hay un momento donde llegan a un pueblo donde son todos lobos. Es un pueblo, un puerto en realidad, donde los lobos se hacen pasar por perros de carga, de trineos, y trabajan descargando. Entonces estos lobos salvajes que están en búsqueda de su destino, al ver a los lobos cómo se denigran a ser un perro fiel y trabajador, bueno, se arma ahí una discusión, se arma una riña también entre lobos, y es bastante profundo e interesante cómo, no sé el nombre o no puedo pronunciar el nombre del japonés que hace esta serie, sí, pero la sensibilidad con la que transmite, o por lo menos con la que a mí me llegó la crítica al trabajo y la crítica a cómo podemos ser otra cosa y nos terminamos como entregando a las circunstancias, ¿no? Eso me hizo acordar mucho a un libro que estoy leyendo, que es el llamado Lo Salvaje, de Jack London. Bien. Que cuenta la historia, es una fábula que cuenta la historia de un perro callejero que en un determinado momento de la historia lo agarran y lo capturan y le ponen un collar y lo vuelven doméstico y lo obligan a trabajar y demás, y cómo vive este espíritu libre, ese sometimiento por parte del collar, por parte del dueño del, ¿no? Recomendaciones un montón tendríamos. Uh-huh. La primera, y por cuestión de horario más que nada, es que nos vuelvan a sintonizar si quieren el miércoles próximo a las 8 de la noche, o se va a retransmitir no sé cuándo, o probablemente a las 8, sí. Probablemente, bueno, y ¿sabemos cómo vamos a estar hablando del programa que viene? ¿O todavía? Y todavía vamos, no, a charlarlo, ¿no? Ahora. Dale. Bueno, les recomendamos principalmente no tomar mucho frío, no trabajar demasiado, hacer cucharitas si pueden. Sí. Comer rico. Estar con la gente que quieren. Sí. Bueno, y arrojar las piedras